Hola, ¿qué tal te ha ido hoy? ¿Cómo se ha portado la semana? ¿Y el atasco de esta tarde? Algunos viernes. Y si además coinciden con que al día siguiente, como ahora, empieza a ser festivo ya en Madrid. Felicidades si te llamas Almudena. Y aún sin llamarte Almudena, puede que este 9 de noviembre, por aquello de la copla de Cecilia, suene el timbre y te regalen un ramo de violetas. Arboleda es radio. Buenas noches. Wet, wet, wet. Secas, secas, secas. You hear me so clearly and see how I try. You feel me so and tear me apart, and I won't tell it so, I won't tell it all. And do they have to know? Do they have to know about my good night girl, caught up in your wishing well? Take your love and promises and make them lies. You make them lies. You keep me so near you and see me so far. Para que sean húmedas, vayamos al río. Al Merse. De los 60, que rían de Pacemaker. Life goes on day after day.

Shannon Miles, en este otoño que se está portando bastante bien. Bueno, nunca llueve a gusto de todos. Más que nada es que no llueve. El sol y los ojos de salir al cielo. Ganas de irse a la playa en algunos sitios. Y en otros a una isla. Van a la República. Existe un país en los trópicos donde el sol es un sol de verdad. Y a la sombra de bosques exóticos, imagínate lo bien que se está. Los locos que el mundo no traga, nos juntamos al anochecer, dando vueltas a un sueño probable, a un amor que no ha podido ser. Y mientras el mundo se queda transitando por la misma vía, aquí estamos, rueda que te rueda, ahuyentando la melancolía. Cazamos al vuelo las lágrimas, las bebemos con vino y con miel, y aprendemos la risa del cómico y salvamos así la piel. Existe un país en los trópicos donde a veces el frío es mortal. Cuando un alma se enferma de veras por anemia de libertad, allí le ponemos dos alas, le enseñamos de nuevo el vuelo y aparece de repente el sol calentando nuevamente. Mientras el mundo se queda transitando por la misma vía, aquí estamos, rueda que te rueda, ahuyentando la melancolía. Cazamos al vuelo las lágrimas, las bebemos con vino y con miel, y aprendemos la risa del cómico y salvamos así. La canción de Lucho Gala en la voz, en la versión de Ana Belén. Arboleda es radio. Venga, la noche, la hora, la música, la radio. Todo es cálido, al menos aquí adentro. Marón. You so many times, but creo que hubiera mucha duda, pero Maroon 5 con el Club Social de Buenavista. Cuando tenga 64 años se acabará la crisis, dice el catedrático Niño Becerra. ¡Wow! ¡Cuántas uvas nos vamos a comer! When I get older, losing my hair, many years from now, will you still be sending me a valentine, birthday greetings, bottle of wine? If I'd been out till 2:45, would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Soy tan cautilla como para preguntarte la edad que tú tendrás cuando salgamos de la crisis. ¿De qué crisis? Son tantas crisis. Y ya está, quien no las ve. Y le van a pagar por vida por no verla. Porcelana. La porcelana de Moby. ¿Mobile? Es que la Y se dice family. ¿No? Pero después nos liábamos con Air Supply y Air Supply. Here I am, and within the reach of my hands, y no te lío más porque estos son Aja. And she's sweeter now than the wildest dream. Could have seen her, and I watch her slipping away. But I know I'll be hunting high and low. Sends the pounding of her heart next to mine. She's the sweetest love I could find. So I guess I'll be hunting high and low. Los 80 puros. Ajá, Hunting High and Low. Arboleda es radio. Los 90. Dido. Arena en sus zapatos. Paseíto por la playa. Should have changed, but I'm home now, and things still look the same.

at your throat. If you move on me, I'm sovereign. 'Cause I'm the king of the dogs. Roll out life will kill you for the cancer. I don't even own a pair of pants. I'm a dancer, baby. Antes de que comenzara el jaleo, era bueno presentar la tarjeta de visita. Y aquí los amigos de Mr. Cairo. Okay, this is the picture. Johnny's been hurt. He's hurt bad. We can't leave him here. We can't. Look, he's in a pool of blood. He's gonna die. We gotta leave him here, honey. We gotta. He won't talk. I promise you that. Will you, Johnny? About her. Don't worry about me, I'm okay. Very magnanimous, sir. Salvation Army band played, and the children drank lemonade, and the morning lasted all day, all day. And through an open window came, like Sinatra in a younger day, pushing the town away. Said in winter 1963, it felt like the world would freeze with John F. Kennedy and the Beatles. En la primera hora de programa, recurriendo a Erik Satie, bajo la especial sensibilidad de Steve Hackett, fue guitarra de Genesis. Estuvo por aquí, por España, aprendiendo a tocar lo que quería de flamenco y de guitarra por Córdoba, Granada. Tuvo sus más y sus menos consigo mismo, como tú y como yo, como le pasa a cualquiera. En su sano juicio, claro está. Porque hay gente que nunca ha roto un plato, claro, ni ha tenido un problema. Si ha tragado con tantas ruedas de molino,

Love Letters, las cartas de amor de Alison Moyet. Era su particular versión con su ritmillo, ¿verdad? Un chico con suerte, Ricky Lee Jones. Respirar. Es verdad. Somos adictos al aire. Darkened life of mine. Some soul in me. lies and failures we all know. To those who have and who have not, how can you live with what you've got? Give me a touch of something sure I could be happy evermore. Some soul. Respirar. Somos adictos al aire. Arboleda es radio. Y sin embargo, casi nadie nos enseña a respirar correctamente. Sí, cuando eres adulto ya te dicen, hey, que tienes que respirar como se debe. Y que si no, y que la relajación, y que la meditación. Lo mismo que pasa con la comida. No entiendo por qué, si es lo más importante que hacemos casi a lo largo de nuestra vida, respirar y comer, es lo que peor hacemos. Y no nos enseñamos unos a otros a hacerlo correctamente. Si es que de principio todo va... ¿Te acuerdas de E.T.? ¿Te acuerdas de las escenas que había sobre Halloween? Eran divertidas. Seguro que se te quedaron grabadas en la cabeza. Ese pedazo de monstruito vestido con un traje de señora y ese sombrero. Y ese collar. Y Drew Barrymore que estaba para comérsela. Ahora más. Te dejo con E.T. No es nada despectivo. Más quisiera yo. ¿A ti no te gustaría? ¿En vez de una isla desierta? ¿Un planeta desierto? Pero yéndote con... ¿no? un poco de fantasía, cuestión de imaginación. Yo creo que lloré mientras que veía a E.T., que llevé a mi hermano pequeño, mientras que mi hermano, lejos de llorar, se reía o sonreía. No fue tan cruel cuando vio cómo una lágrima rodaba por mi mejilla. Vamos con Pink Floyd. Shine on your crazy diamond. A ciertas horas, en la radio, en Es Radio, nos permitimos ciertos placeres. the sky. Espera, que como estamos con el saxo de Pink Floyd todavía. Arboleda es radio. Nunca habías escuchado. Esta versión de Europa. Interpretada igual que fue compuesta por un latino. No es guitarra, se nota, ¿verdad? El saxo de Gato Barbieri. más saxo. Y ya no en solitario, pero sin pertenecerse. Blaumankes. Poses, no eres quien me posee. Yo no me. The Blaumankes, The Dire Straits. Nos vamos a un parque de atracciones. Me acuerdo cuando me pedías que te llevara a los parques de atracciones. ¿No eras tú? A veces la memoria. Perfect stranger. She said, baby,

La penúltima está empezando a sonar. Es la versión larga. Yo diría la versión original. La otra conocida es la corta. Una bailarina privada, Tina Turner. A private dancer, a dancer for money. the men come in these places, and the men are all the same. You don't look at their faces, and you don't ask their names. You don't think of them as human. Don't think of them at all. You keep your mind on the money, keeping your eyes on the wall. And your private dancer, a dancer for money, I'll do what you want me to do. I'm your private dancer, a dancer for money, and any old music will do. Private Dancer, Tina Turner. Lo dicho, era la penúltima. Es solamente un minutito que nos queda apenas para decir adiós. Saludos de Rafa Arboleda. Feliz sueño, mejor día. Suerte en el examen que te pongan en la vida. En Madrid no creo que el día de la Almudena vaya a ver examen en las aulas. Felicidades si te llamas Almudena, claro. A eso de la una. Esta noche, quiero decir, dentro de unas horas. En la noche del sábado al domingo. Otra vez por 120 minutos. Arboleda Es Radio, aquí en Es Radio. Hasta mañana. Que descanses.